History plays the first time as tragedy, the second as farce. Dordán. Sí. ¿Qué tal? Bienvenido, sí, a otro nuevo especial de Tragedia y Farsa. Estamos en vivo, aunque nadie se dé cuenta. Sí, sí, así aparecemos cada tanto en el dial de manera imprevista. Como el fantasma, ¿no? De la revolución que, sí, claro, que acecha una radio. Y los pueblitos, ¿no? Los pueblitos de islas de Croacia, como vamos a ver más adelante. Y sí, les dijimos Dordán, Kakosté, habrán reconocido el idioma, o no, porque yo ni siquiera sé bien. Yo aprendí un poco. Tres palabras aprendí. A ver, dobro es bien o bueno. Sí, sí, sí. Druj es fantasma. Y druga, sí, es compañero, o camarada. Querido, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, igual depende, es un idioma o son unos idiomas muy hinchapelotas con las desinencias. Cambia la desinencia según la preposición, según la persona. ¿Qué es la desinencia? La terminación, digamos. Ah. Que, de hecho, Tito, a veces le dicen Tita. Y no sé si no le dicen alguna otra cosa, tipo Titu o Titi. Claro, yo notaba porque que, por ejemplo, mucho, todo cambia. Esto, compañero, camarada, a veces era drug y a veces era druga. Sí, sí. Sí, cambia por eso, según el número, el género, pero también según la preposición que viene antes, según el verbo. Al menos en el esloveno, que es lo que yo mínimamente estudié, en realidad los tiempos verbales hay tres. Pero después depende de la preposición, depende de la desinencia, es lo que te indica más o menos de qué tiempo efectivamente se está hablando. Es un idioma bastante complicado. Bueno, pero bueno, aunque sea saber cómo saludar, Dobertán o Dobro Jutro, pueden decir, y responden Dobro, si están bien. Respondan que está bien, porque no sé cómo se dice de otra manera. Y bueno, Kakosté, si es formal, Kakosí, si es informal. Con eso ya más o menos se manejan. Y bueno, sí. Después si quieren les tiro otras palabras que me acuerdo. Sí. Qué lástima que el druga ya no les pueda abrir más puertas, sino ya tenían otro. Sí, sí, sí. Bueno, igual lo tienen que seguir diciendo, sí, ¿no? Sí, sí, obviamente. No, no, no hay que darle el brazo a torcer con el lenguaje, ¿no? Hay que dar la batalla en todos los campos. Y bueno, si estamos hablando de estas cosas, porque hoy hay un nuevo especial sobre Yugoslavia. No sé si es el segundo o el tercero. Segundo. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, bien merecido lo tiene y seguramente va a haber muchos más. Va a haber muchos más porque esto abrió la puerta a un par de directores yugoslavos. Sí. Que nos dimos cuenta que teníamos así uno. Que durante los años dorados, por decirlo de alguna manera, del comunismo real, la industria del cine siempre fue muy prolífica, ¿no? No solo en Yugoslavia, sino, bueno, en Polonia. ¿En Polonia, te parece? Yo justamente la estaba pensando como el ejemplo opuesto. ¿Ah, sí? Sí, bueno, no, de hecho no tenemos mucho. En realidad me acordé de y lo que de hay Lowski, de Bajdaj. Lo que tenemos de Polonia es más que de la época del socialismo real, son más que nada producciones muy de época. Tipo, bueno, no sé, de Polonia en el año 1500 se enfrenta al Imperio Sueco, no sé, o los Habsburgo. Sí, va, igual Polonia es como la oveja negra, ¿no? Polonia es un país muy complicado, sí, sí, sí. De sí, todo sí, esto, sí. Así que no es un buen ejemplo, pero sí, Checoslovaquia no tuvo un gran boom de cine en los 60 y después se siguió haciendo películas, bueno, la Unión Soviética también, o sea, el comunismo no olvidó para nada. Que bueno, el cine, como lo dijera Benjamin, es una herramienta, ¿no? De democratización y de propagación del mensaje socialista, ¿no? Hablando de eso, yo tengo algo que te va a tocar el corazón, ¿no? Es una maravilla que encontré por ahí. Está muy bueno. Se trata de un librito que se llama La Juventud en el Estado Socialista, la ley de los jóvenes de la República Democrática Alemana. La ley de la juventud. La ley de la juventud, perdón. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, exactamente. Tres y tiene muchas fotos y tiene algunas bajadas, algunos copetes de sí, las fotos que son emocionantes, ¿no? Vemos, por ejemplo, tenía uno por acá. Perdón, por este bache. Acá tenemos unas jóvenes obreras, ¿no? Y la bajada reza. Dice, conscientes de sí mismas, las muchachas ejercen sus derechos en la sociedad socialista y están dispuestas a asumir la responsabilidad. No sabemos qué responsabilidad, pero bueno. Supongo que todo. Se nota por la foto, te sí, digo. Sí, sí, que, sí. Sí, muy bueno. Chico. Hay otro. Está el camarada Honecker. Acá está. Dice, hay una joven y un joven, ¿no? Y dice, fortalecer la amistad con la Unión Soviética es una de las grandes aspiraciones de la ley. Ina de Berlín y Vladimir de Leningrado ya son buenos amigos, ¿no? ¿Qué más hace falta, ¿no? Que compartir los ideales socialistas para la amistad. Exactamente, sí, y sobre todo si le indica la ley, ¿no? Uh-huh. Por supuesto. Che, bueno, muy bueno, la verdad, después lo vamos a seguir viendo. La juventud deliberando, discutiendo, por supuesto, ¿no? Todo discutiendo, pero llegando a una conclusión. Irrebatible. Parlamento, bueno. La asamblea, quiero decir. Bueno, muy bueno. La verdad que la Cámara del Pueblo, ahí está. Sí. Bueno, muy bueno. La verdad, muy interesante el libro. Después lo vamos a seguir compartiendo. Y hay que hacer alguno especial, ¿no? De la RDA, lo que hicimos de Alemania. Sí, tuvimos, sí, ¿y no tuvimos ninguno? No. Yo hubo un ciclo en la Lugones, en un momento, de cine de la RDA, que fuimos, estuvimos ahí, obviamente, y trajimos los comentarios. Pero era... Sí, era de la RDA. ¿Sí? Bueno. Sí, afirmativo. Bueno, ¿te parece si vamos a un tema y ya después arrancamos con lo que nos... Tani de hoy. Dale. Vamos con Lady Tron y Fantasmas. We'll be right back. Bueno, volvemos así después de este interludio musical. Estuvimos repasando este libreto tan simpático, La Juventud en el Estado Socialista, y sí, aprendiendo, ¿no? Cómo fortificar y fortalecer esta... Planificar la juventud. Sí, exactamente. ¿No? Porque no hay que dejar la juventud, que a veces es medio loca, medio castigana, que ande por ahí suelta, improvisando, sino que bueno, hay que planificar y ver, programar todo lo que va a hacer, uh-huh, ¿no? ¿Qué mejor que lo haga el Estado? ¿Quién más capacitado, claro, ¿no? El único. Y bueno, sí, la verdad que es muy interesante, lo recomendamos. Se consigue en cualquier... No sé, cualquier embajada de Corea del Norte. Exactamente. Y bueno, les va a servir realmente, ¿no? Tenemos, sí, bueno, a falta de agenda tenemos este tema, ¿no? Como agenda pueden agendar la futura guerra de Corea del Norte, sí, Corea, sí, del Sur, ¿no? Que está ahí, se viene. Sí. Predecimos que va a explotar junto con el Mundial, junto con la primera victoria de Corea del Norte. Las masas enardecidas se van a alargar a conquistar Corea del Sur, que les corresponde por derecho propio, ¿no? Sí, sí, sí, simplemente a hacer un acto de justicia, a tomar lo que corresponde. Además, ¿no? Después de tantas provocaciones de parte de Corea del Sur, bueno, ya es tiempo, ¿no? De una acción militar decidida. Y bueno, desde aquí, Farsa, estamos a disposición del gobierno para seguir divulgando las tareas. Sí, no sí, no sí, tanto para pelear, pero sí para bueno, divulgar. Cada uno en su puesto de trabajo, ¿no? Por supuesto. Pero exhortamos a los que nos están escuchando que sí, que tomen el que tomen primer la avión sí, a sí. Pyongyang y bueno, se alistan. Bueno, tenemos entonces hoy para empezar la película que nos trajo a este especial... ¿no? Que fue la que disparó, motivó este especial. Sí. Que se trata de Mariscal. ¿Sí? Mariscal. Mariscal, a secas. Película del año 99, no me acuerdo del director. No. Por ende, no sabemos tampoco el currículum del director, y etcétera, etcétera. Pero bueno, sabemos que sí, se trata de una película muy simpática, muy graciosa, muy divertida para toda la familia. En la que, bueno, básicamente el tema es. Que durante el entierro de un viejo comunista, aparentemente ha participado en las brigadas de partisanos que defendían Yugoslavia del yugo opresor del nazismo, bueno, durante el funeral de este pobre hombre, se aparece aparentemente el espíritu de Tito en cuerpo y... O sea, no el espíritu, sino el propio Tito, ¿no? Sí. Cuerpo y alma. Sí, primero el rumor va a ser de que apareció el espíritu. Uh-huh. Pero claro, no puede aparecer el espíritu porque no existe. El espíritu... Exactamente, como dice, sí, sí, como dice... Marinko, este especie de líder del grupito de viejos comunistas. Sí, no puede aparecer el espíritu porque Tito era marxista y los marxistas no creen en el espíritu ni en la vida después de la muerte, así que tiene que estar vivo. Sí, la religión es el opio de los pueblos, sí, dice. Y no, tiene que, y efectivamente, bueno, no era un espíritu. Bueno, pero por supuesto tampoco era Tito porque efectivamente se había muerto, sino que bueno, era una persona, un militante. Un viejo burócrata, ¿no? Porque trabajaba, sí, en un momento dicen trabajar en el instituto de no sé qué. Ah, eso no. Y que se compenetró tanto con el Estado socialista y todas sus bondades que se convierte así como en una especie de Tito parlanchín andante, ¿no? Que repite frases, claro, de Tito y como estos eslogans de la patria socialista. Sí, sí, está en un estado en el que tampoco, no sé si es que se cree Tito, simplemente dice frases de Tito. Está vestido como Tito, pero no, casi que no se mueve, no hace nada, lo manejan a voluntad. Y bueno, y se lo detiene a Tito, pero claro, Marinko y sus camaradas, piensan que es el Tito de verdad, ¿no? Que realmente es el Tito que todos queremos. El Tito de la gente. El Tito, claro, de la gente. Y que no murió, Tito no murió, ¿no? Como Luca, sí, sí, sí. No, cuestión que igualmente antes de esto, vemos al alcalde del pueblo, un antiguo... También no se sabe, ¿no? Si es qué rol jugaba antes de la caída de la vieja Yugoslavia. Todo lo que sabemos es que ahora es como un ferviente anticomunista que no quiere saber nada con el pasado y que se conforma, según sus propias palabras, con construir el capitalismo. Ese es fantástico, es una de las frases de la película, que él dice, yo me rompo el culo construyendo el capitalismo. Y esta gente, desde que vio el fantasma de Tito, dice, no viene más a mi bar. Pues aparte de ser el alcalde de la isla, del pueblo, es dueño de un bar. Y es dueño también, que también me parece fabuloso, es dueño del hotel, el viejo hotel del pueblo, y del Museo de la Revolución, o del Museo de Tito. Que bueno, él como alcalde le daba pérdida a esto, tanto el hotel como el museo, y los tuvo que privatizar. Y no se le ocurrió mejor idea de comprarlos él mismo, porque según él estaban baratos. Sí, sí, es un muy buen momento de la película. Y claro, sí, tiene el museo y el hotel ahí totalmente abandonados porque nadie visita este lugar. Pero bueno, inesperadamente, toda esta aparición de Tito, que por un lado le estaba, según él, sacando gente del bar y estaba impidiendo su construcción del capitalismo, por otro lado trae especie de turistas, ¿no? De turistas de izquierda, turistas comunistas, que vienen a conocer el fantasma de Tito, ¿no? Exactamente. Llamados por Marinko, que les manda un telegrama así como en carácter urgente diciendo, acaba de aparecer el espíritu de Tito acá en la isla. Bueno, llega este contingente de viejos partisanos también, que vienen a reconciliarse, a reencontrarse con su espíritu militante. Cuestión que llegan al pueblo y no encuentran nada, ven un pueblo como cualquier otro, dicen los viejos. Y ahí comienza como esta travesía del alcalde de decir, bueno, si quieren comunismo, les vamos a dar comunismo. Y como que ve el filón de esto del turismo, el turismo comunista. Político, le dice. Sí, el turismo político. Y empieza a querer transformar la isla en una especie de Disneylandia de Tito, ¿no? Donde también es fabulosa una de las cosas que dice, bueno, no, acá en la isla les vamos a dar, dice, acá, se van a dar cuenta que acá es primero de mayo todos los días. Y empieza a hacer como un desfile de primero de mayo, pero como muy grotesco. Con esta gente que tiene ahí a mano en la isla, que son un par de viejos que vivían de atender uno o dos funciones de la isla porque no había mucho más que hacer. Sí, se empieza también a ilusionar por otra parte con las posibilidades que esto le puede abrir en el futuro. Dice que puede quizás atraer alemanes con un fantasma de Honecker o un fantasma de Lenin o de Mao Zedong para atraer a rusos y chinos. Se empieza a ilusionar con este negocio y sí, acomoda el museo también a su manera. Vemos incluso el hace un curso para los futuros empleados de su Disneylandia del comunismo, donde les explica, por ejemplo, la diferencia entre los vivas, los abajo y los muerte, ¿no? Él dice, bueno, viva siempre va acompañado de viva el comunismo, viva el camarada Tito, viva el socialismo, viva el autogobierno. Bueno, y abajo es La burguesía, sí. Abajo el capitalismo. Y muerte al fascismo. Y dice, bueno, pero ojo, tengan bien en claro esto porque no hay que mezclar, no se les ocurra mezclar un abajo con un vivo. Claro, claro. Y bueno, de mientras la historia paralela y que hace un poco avanzar el relato es que llega un policía a este pueblo. ¿Llega un policía? ¿O ya estaba, no? Llega. Es un tipo originario de ese pueblo y llega para a investigar lo que había pasado, ¿no? Un hecho paranormal. Y bueno, junta la arma a la policía que estaba ahí en ese pueblo, que en realidad era una persona con problemas mentales serios y otro drogadicto. Y bueno, arma una investigación ahí que no conduce mucho a ningún lado. De mientras vuelve a la casa de su madre, que le está hospedando su cuarto, su viejo cuarto, a una muchacha que resulta ser finalmente la hija, ¿no? La hija de este supuesto Tito. Del espíritu de Tito, de esta persona con problemas mentales, ¿no? Y el tipo parece ser también, ¿no? Un burócrata que, bueno, ahora le toca Ahora le toca ser un agente de seguridad, una fuerza de seguridad del capitalismo, pero que en su momento también supo llevar la estrella roja en su gorra, que es lo que en reiterados momentos de la película le reclaman, ¿no? Vos te vendiste de alguna manera, ¿no? Y bueno, este dice, no, es mi trabajo, solo cumplo órdenes, pero bueno, ahora de vuelta, estoy de vuelta con ustedes, ¿no? Normalmente me pongo la estrella roja y salgo a defender el comunismo. Sí, porque tenemos en el medio, también en esta procesión de hechos, ¿cómo decirlo? Sí, de consecuencias hilarantes. La llegada de un par de agentes especiales que son... Me he olvidado, sí. ¿Cómo es que se llama? Muldernick y Skulinski, uno que viene a ser como los Mulder y Skulinski. Que además se parecen. Sí. De Cross. Bueno, sí. Bueno, y en el transcurso de esta investigación. Hay como un, ¿cómo decirlo?, como un golpe de estado por parte de estos viejos partisanos que toman el pueblo y encierran a... Es que denuncian que es verdadero Tito y que lo han detenido, ¿no? Que tienen que nuevamente tener que dar la vida por Tito e ir a socorrerlo y a sacarlo de las manos de... De las garras de, ¿no?, del enemigo opresor. Sí. De la plena burguesía y el aparato represivo del Estado. Así que bueno, entonces estos viejos comunistas, a pesar de todas sus dolencias y sus quejas, ¿no?, y sus molestias propias de la edad, ¿no?, se arman, se forman y bueno, van a combatir y de hecho lo logran secuestrar a Tito. Pero claro, una vez que lo logran raptar se dan cuenta que no es Tito, que efectivamente es un loco, que es un viejo militante, como habíamos dicho, que se queda un poco obsesionado con Tito. Pero bueno, en ese momento algunos dicen, no, bueno, ya está, tenemos que aceptar que nos equivocamos, devolvámoslo y olvidemos todo esto. Pero Marinko ve la oportunidad de relanzar el comunismo. Exactamente, ¿no? ¿No? Que dice, figura. Él dice, bueno, la gente necesita líderes y qué mejor líder que Tito, ¿no? Que remueva todo este humus militante. Claro. Y se largue. Y bueno, y así es que, como decimos antes, toman el pueblo e instalan el comunismo ya no en un solo país, sino el comunismo en un solo pueblo. Sí. Y sí, y justamente un comunismo sostenido a partir de viejos y de fantasmas o locos, ¿no? Ideas de fantasmas. Y que traen como toda la peor impronta, ¿no?, del socialismo tal cual ellos lo recordaban, ¿no? Con su policía secreta, su sí, aparato represivo. Y sus juicios populares, sí, bastante maniqueicos. Sí, hay una escena justamente, ¿no?, de un juicio popular contra el policía, contra los agentes especiales, contra el alcalde. Dice, bueno, nosotros ya sabemos que son culpables, pero vamos de todas maneras ese... tienen derecho, sí, a hablar y a explicar y a confesar. Y que incluso le ponen como abogado al idiota del pueblo. Sí. Así que bueno, una sucesión de peripecias muy divertida para toda la familia socialista, ¿no? Que puedan... Sí, lo que tiene esta película es que tiene un humor que es muy balcánico, muy yugoslavo, es medio grotesco y absurdo. Pero a diferencia de varias películas que vimos, creo que está como llevado a un buen puerto y tiene como una coherencia también, no sé... Tiene una coherencia con lo que dice la película, con el resto de la película, y es humor inteligente, ¿no? No caen en obviedades, me parece, y explota bien los estereotipos, y no hay buenos ni malos, son todos bastante desastrosos, ¿no? Aunque más allá de que uno le tenga simpatía, por supuesto, a los viejos, uh-huh, comunistas... Sí, tiene esta cosa de hacer que el absurdo parezca... como medianamente verosímil, o sea, no, sí, queda fuera, sí, sí, de, sí, del lugar. De vuelta, esto de Mulder y Scully es como... No, sí, tiene cada tanto se mete algo ahí. No increíble. Tiene ningún sentido y sin embargo es como que no queda fuera de lugar la película. Sí, sí. Qué bueno, además, como decía, es un absurdo y es un grotesco, pero... No gratuito, uh-huh, totalmente, lo cual no es que esté mal, pero... Es como un absurdo que a la vez deja un mensaje, de alguna manera, ¿no? Y la película transmite algo, transmite esa sensación de comunismo como un fantasma, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero que todavía está ahí, ¿no? Bueno, qué sí, sé yo. Hace muchas veces el juego esto de la película de cuál es el fantasma que rodea al pueblo, a la película, a Croacia y a Yugoslavia en general, ¿no? Si es este viejo demente y gagá, si es Tito y la yugonostalgia, o si es el propio fantasma del comunismo. Sí, sí. Que ya desde hace 150 años viene acechando Europa. Sí, la película, a partir también de la figura del alcalde, ¿no? De este neoliberal acérrimo, ¿no? Con conciencia de clase, digamos. Sí, sí. Claro, muestra también ese costado de los países post caída del muro de Berlín, ¿no? De los 90, que quizás pasaron a un otro extremo, uh-huh. Se volvieron a un neoliberalismo totalmente conservador y antipopular, y que, bueno, y también que también es el responsable de que vuelva esa nostalgia, ¿no? Porque efectivamente las necesidades que mal o bien cubría el socialismo, el neoliberalismo ya no las cubre, ¿no? Y entonces las razones de que aparezcan fantasmas o de que todavía se extrañen a los fantasmas también son responsabilidad de las falencias y de las falencias y de las políticas y de la ideología neoliberal. Bueno, yo no te dije, yo vi, nunca la comentábamos, pero bueno, como quedó afuera del Bafisi por un día. Vi esta película Camarada Costura, sobre la moda de, entre comillas, vanguardia en Alemania democrática, y es una película 100% de nostalgia, ¿no? Esta versión alemana de la yugonostalgia, de la nostalgia por el socialismo real, porque básicamente vos la podías ver y el subtexto que te quedaba era, bueno, la verdad que si no fuese por la Stasi, y bueno, tan mal no se estaba, no se vivía, y no era lo de ahora. Uh-huh. Porque, por ejemplo, en una parte lo que dicen es, una de estas personas que participaba en la moda de El Lander de la República Democrática Alemana, decía, bueno, yo la verdad trabajaba una vez por semana en un teatro de marionetas estatal. Dice, ganaba 250 marcos, el alquiler me salía 23 marcos. Dice, y bueno, yo tenía todo ese exceso de plata y exceso de tiempo, y la verdad yo la pasaba bárbaro, porque decía, en los otros 6 días de la semana, digamos, podía dedicar a lo que quería, por ejemplo, a esto de la moda, y me sobraba la plata y vivía bien. Sí. Lo cual uno termina razonando y pensando, ¿no? ¿Qué necesidad verían o pensaría el Estado que tenía de todo el aparato represivo, ¿no? Sí, hasta qué punto no era una cuestión también económica, ¿no? De mantener una burocracia. Había que darle algo que hacer a tanta gente, ¿no? Sí, sí, puede ser. Sí. Y además, que bueno, es lo que pasa también con las fuerzas de seguridad corruptas en todos lados, que si los echás, de alguna manera es como que te pones un ejército en contra tuya, ¿no? Dentro del mismo país. Así que no sé hasta qué punto no tenías también su grado de autonomía, ¿no? La Stasi o las policías secretas. Uh-huh. Aunque, qué sé yo, era algo que un patrón que se repetía en todos los estados socialistas. Se ve que también partía de alguna política bastante clara al respecto. Sí, qué sé yo, una paranoia, una desconfianza, ¿no? Sí, está bien. Sí. Que hablamos de plena Guerra Fría, etcétera, etcétera. Sí, pero bueno, para empezar. Sí. Y no, bueno, creo que esta película, además de ser muy graciosa, ser inteligente, el mérito que tiene justamente es sin tener una visión romántica, ¿no? Totalmente idealizada del socialismo real. Sí, porque de vuelta no es Rebelión en la Granja, digamos. Cuando toman el pueblo, sí, los comunistas, estaban en una versión de vuelta bastante parecida a lo que era el socialismo real, uh-huh, de los países del este. Claro, pero al mismo tiempo también y a partir de esta historia medio absurda y bizarra, lo que nos dice es, bueno, también se haga los regímenes neoliberales de Europa del Este han contribuido enormemente, ¿no? A que resurja con fuerza estas viejas demandas y estos viejos fantasmas del socialismo, ¿no? Así que... hablando de eso, tuvimos otro evento en la semana, bueno, y que tiene que ver con lo que va a pasar hoy en Eurovisión, que es que, bueno, fue eliminada en la semifinal la canción de Lituania, un tema muy polémico, Eastern European Funk, se llamaba el tema, del grupo Inculto, ¿no? Que, bueno, en su letra denunciaba todos los, ¿cómo decirlo?, todas las barreras a la inmigración que los países europeos están instalando, ¿no? Decía algo así tipo, bueno, al final somos europeos, pero no somos iguales como europeos, pero no somos tan iguales porque no podemos entrar a tu país. Claro. Somos los que lavamos tus platos y hacemos no sé qué, tus tareas manuales, pero al final no estamos en pie de igualdad. Y bueno, obviamente quedó eliminada porque estas verdades, una mano negra, obviamente, estas verdades no pueden llegar al público porque hay un temor, ¿no? Seguramente. Como decíamos, si el día de mañana estalla la revolución, el día de mañana literalmente, ¿no? Después de pasar esta canción en la final ante los ojos de millones de telespectadores, si estalla la revolución europea, ¿quién va a pagar los platos rotos? Sí, ¿no? Andás a ver qué va a ocurrir con estos camaradas, ¿no? Que crearon esta canción, ¿no? ¿Qué represalias van a tener por rebelarse y quererle mostrar la verdad? Sí. A Europa, ¿no? Exactamente, en pleno Eurovisión. Sí. Una tarea. Pero bueno, encomiable. Seguiremos peleando y esperemos que el año que viene haya alguna canción representativa, ¿no? De la verdad, de la realidad. ¿Para qué, bueno, abrirle los ojos y iluminar a la gente? ¿Para qué, bueno, ya el año que viene al menos? Este año quizás se complica, pero el año que viene sí estalle la revolución. Sí. Igual, bueno, tenemos estos gérmenes. Sí. Literalmente. Tenemos igual un buen panorama, ¿no? Auspiciado por Grecia, España y los PICS, ¿no? Que están en pie de rebeldía. Sí, pero bueno, sí. Pongamos unas fichas. Seguro. Bueno, Grecia quizás haya que hacer otro especial para definitivamente terminar. Sí, exactamente. Sí. Bueno, así que bueno, vamos a un tema. Vamos con Vacuum Cleaner, ¿está? Sí, bueno, Yumi Fur y Vacuum Cleaner. Yeah. Bueno, y así pasó Jimmy Four con Vacuum Cleaner, la aspiradora. Y qué mejor, ¿no? Que recurrir a la aspiradora para la próxima película. Ya, Max Story. My Story, ahí está. Que no tiene, yo leía que no tiene una traducción muy literal el título. Claro, yo pensé que era Maestros, pero no. Ni, en realidad sí es Maestro, pero es como... cuando uno dice, maestro, me alcanza el no sé qué, es como un trato coloquial para el proletariado de servicio. Ajá, mira vos. Eso es lo que leí por ahí. Bueno. Como cuando uno dice, jefe, me chequea el aceite, ese tipo. Claro, sí, bueno, puede ser. Sí, había leído algo por el estilo, que se refería a una manera muy genérica de referirse a... más que nada a las personas con un oficio, ¿no? Claro, no claro, a los claro. Profesionales ni intelectuales. No, sí. Bien. Es que proletariado de servicio, quizás. Claro. Bueno, y entonces vamos a hablar un poco de esta película de Goran Markovic de 1980. Sí. Goran Markovic, un director bastante prolífico y sí. Que va a tener su especial PDF. Seguramente, ya hablamos de alguna película. Hablamos de Tito y yo. Tito y yo. Esa película. Que era sobre los recuerdos de un niño, ¿no? Que a través de un poema, creo que era, se había ganado el derecho de hablar, ¿no? ¿De qué? De hablar con Tito. Ir al cumpleaños de Tito. Ir al cumpleaños, sí, ir a saludar a Tito, sí, ¿no? Sí. Es algo que aparece también, Mariscal, de llevarle la posta sí. a Tito, ¿no? Como un evento muy importante. Y del cumpleaños de Tito como un evento muy importante también. Sí. Y bueno, habíamos comentado esa película en algún momento, a mí no me había gustado, a vos más o menos un poco más. Más o menos, sí. Y bueno, ahora vimos esta película que quizás no tiene un contenido TIF muy directo, pero bueno. Intentaremos sacar, ¿no? Algo a partir de eso. Historia comienza con el último de una de la encargada de limpieza de una escuela bastante grande de Belgrado. Y cae actor joven. Sí, hay como estas dos grandes sí. Tramas en paralelo. Sí. Que es, por un lado, sí, el último día de la encargada de limpieza, que se dan cuenta el mismo último día, el burócrata de turnos sí. Del colegio dice, pero este es el último cheque. Bueno, mañana se jubila. Hay que avisarle que, bueno, mañana ya no va a trabajar más. Y por el otro lado cae un inspector también del Ministerio de Educación o algo así que viene a investigar un abuso de poder que es básicamente una denuncia por acoso sexual, ¿no? Sí. Bueno, y tenemos estas dos. Sí, como suele pasar en las películas de yugoslavas, o al menos me parece, siempre involucra a muchos personajes. Sí, ¿no? es una película coral, más que nada, porque es difícil también de determinar quién es el protagonista. Sí. ¿No? Tenemos como estos dos personajes que tienen un poco más de preeminencia sobre el resto, pero tampoco se puede decir que es un protagonista exclusivo, que es por un lado la señora que limpia y por el otro lado el inspector. Sí, pero creo que en todas las películas yugoslavas quizás sí había un personaje protagonista, pero siempre hay como una infinidad de personajes y que no son secundarios, pero que son descriptos o representados de una manera muy minuciosa. Y sí, esta es una película efectivamente coral, donde vamos conociendo a maestros de la escuela, a los trabajadores, y empiezan a aparecer los estereotipos, ¿no? Como sí, Pablo. Yo leí eso por ahí que, bueno, la gente que sabía de esto, los yugoslavos, decía que cada uno de los maestros representaba así como un yugoslavo medio, ¿no? Bueno, uno desde acá se pierde esas sutilezas y le parece todo lo mismo, pero no. Había. Bueno, había un borracho, ¿no? Estaba ¿cómo se llama? La profesora esta de inglés. Uh-huh. Y bueno, terminamos descubriendo que no era tan inocente, quizás. El profesor de gimnasia, que es medio militar, ¿no? Medio tiene una disciplina y muy militar y una cantidad ínfima de cerebro también muy militar, ¿no? Y bueno, sí, vamos conociendo a estos personajes a medida que este joven investigador que viene a representar, ¿no? Como la mirada ingenua, quizás, ¿no? La mirada ingenua sobre... un campo ya medio corrupto, medio viciado, y que trata de esclarecer las cosas y de llegar a la verdad última del asunto, sí, exactamente. Siendo obstaculizado, ¿no? Completamente por los mismos trabajadores que se niegan, a pesar de su espíritu de chismosos, se niegan a decirle algo, como respetando un código de se lavan los trapos en casa, ¿no? Los trapos sucios. ¿Ya sabés como qué lo vi, más o menos? Como una especie de esperando la carroza yugoslava. Como esta cosa que un acontecimiento más o menos trivial termina como destapando y descubriendo como estas pequeñas hipocresías, ¿no? Sí. Verdades a medias o verdades ocultas de cada uno de los personajes. Sí, sí. Sí, es el humor de Esperando la Carroza, es un humor muy balcánico. Y es una película también que juega con, y muy italiano también, ¿no? Con esto de los personajes medio boludos y que tiene su contrapunto en la directora, que es una persona muy, muy rigurosa, muy estricta, ¿no? Y a la que especialmente le afecta, ¿no? La incapacidad, la ineptitud, la dejadez, ¿no? Y en algunos momentos la deshonestidad de sus camaradas, ¿no? Que la puedan Hitler, igual. No la puedan Hitler. Dicen que Hitler es una. Es un nene de pecho, pequeña, sí, sí, sí. Comparado con ella, ¿no? Y bueno, no sé qué más contar de la trama, sí. Más para verla a partir de esos pequeñas premisas. Y sí, como decías vos, una película quizás que. Una película sobre destape de ollas, ¿no? Una película sobre meterse en un mundo aparentemente normal, ¿no? Que en su fachada todo luce perfecto gracias al trabajo de la encargada de limpieza, y que en realidad en parte es por eso, ¿no? Creo que se centra un poco la película o parte a partir de la encargada de limpieza, como para mostrar que, bueno, de afuera o para mostrar el esmero en cuidar la superficie por un lado, en que todo luzca, que todo está bien y no hay ningún problema, pero que, bueno, a medida que uno se interna en esa escuela va descubriendo cuestiones más oscuras o secretas en realidad, ¿no? No, a mí me hacía pensar también, de vuelta, creo que es algo que ya charlamos varias veces, pero que siempre está dando vueltas, como el rol este deforme también de la burocracia, ¿no? Bueno, más Estados socialistas, pero este tema de la burocracia como ideal y la burocracia como real, ¿no? Esa cosa, justamente el rol de la burocracia, supuestamente, de Weber en adelante, es atenerse a un juego de reglas imparciales, impersonales y de ejecución rigurosa, metódica y sistemática, digamos, sin importar el caso. Digamos, ante determinado tipo de casos hay un procedimiento estándar que se sigue y se arriba siempre al mismo resultado, supuestamente, en teoría. Y como en la realidad, o sea, como para decirlo de alguna forma, la burocracia sería perfecta si no fuese por los burócratas, ¿no? Digamos, porque de última siempre es ejecutada por una persona, y que esta persona tiene como una cierta autonomía. Claro. Para modificar un poquito las reglas a su antojo. Está esto en el final, sobre todo. Bueno, está este juego que hay dos burócratas importantes. Sí. Supuestamente uno está por encima del otro, o los dos están a la misma altura, pero hay una pica como muy importante. En el que se decide el futuro de la alfombra del colegio, ¿no? Sí. El colegio necesita fondos para cambiar la alfombra. Y primero se lo piden a uno, y tras mucho hacerse rogar y mucho festejarle y chuparle las medias, este burócrata decide liberar los fondos para esto, pero después se enoja y hace una rabieta porque a la fiesta de despedida de esta mujer invitan al otro burócrata. Y dice, bueno, ¿sabes qué? Los fondos esos de la alfombra, olvídate, pínselos a él si también te cae, y conmigo no cuento. Y también en la decisión, no sé, arbitraria, porque sale de ahí, de la galera, de este otro burócrata que aparentemente está por encima, este que aparece al final, de despedir a la directora porque como que le traía muchos problemas, se quejaba mucho, y entonces le dice, bueno, ¿sabes qué? Te consigo, jubilate, si te jubilás mañana te consigo una jubilación de privilegio, y si no te jubilás, te voy a hacer la vida imposible a vos y a tu colegio. Sí, también la acción de cajonear, ¿no? de disolver completamente la investigación, diciendo, bueno, ya está, no pasa nada. A nada le importa. Me parece que la idea de la película pasa por a través de agarrar un microuniverso, uh-huh, como es una escuela, quizás de denunciar un comportamiento justamente en la burocracia o en todos los ámbitos de la burocracia estatal, porque la escuela, por supuesto, también, uh-huh, es estatal. Yugoslavia, que consistía, según la película, no lo compartimos, por supuesto, de, quizás, ¿no?, de hacer la vista gorda o de no discutir o de no traer los problemas a la mesa y como guardar las apariencias todo el tiempo, ¿no? Detrás de una... De todo este gran aparato burocrático y de... Y de todo esto que estábamos hablando, esconder o reprimir cualquier tipo de discusión o problema. Y hacer de cuenta como que el sistema funciona. Sí, cuando, pase lo que pase. Sí, claro. Es como el elefante en la sala, ¿no? Todos lo ven, todos saben que está ahí, pero bueno, deciden no hablar de eso. Así que bueno, a mí no me gustó tanto la película. No me pareció un desastre, me gustó más que Tito y yo. A mí me arrancó un par de sonrisas, pero nada más. Pero tampoco fue un calvario verla, ni nada. No, me entretuvo. Es una película, sí, tiene un buen ritmo, que hay diálogo constante. No es una película que te vaya a dormir, pero no, tampoco me pareció... Leí que era una comedia y... Sí. Y no tiene momentos realmente divertidos. Y bueno, la película ofrece eso, que tampoco me parece algo particularmente original o valioso. Me parece una película mediocre realmente, del montón. Pero no es un aporte para la revolución, por supuesto. De hecho, probablemente es perjudicial. Pero sí, que además no me aportó una mirada original o interesante sobre nada. Bueno. Creo que con esto estamos cerca de... ¿Cuánto llevamos de programa? ¿Cuándo? 52 minutos, creo. Igual hoy no va a haber... Hoy, no pedí tener estos poderes, imagino. Hoy va a haber un yo no pedí tener estos poderes especial a partir de las 4 de la tarde con una cobertura de Eurovisión, claro, paso a paso, palmo a palmo, canción a canción. En vivo. Así que bueno. Por eso, después de eso... Y después de eso vamos a retransmitir este programa. Y farsa, por eso, pero después ya no va a volver. No, después no creo que retransmita los mejores momentos, los highlights. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Porque ya pasó, salvo para la gente que esté escuchando en vivo. No, bueno, pero los esperamos, sí, el sábado que viene. Los esperamos, sí, el sábado que viene con más 3G y farsa. No sé, quizás haya una segunda parte de Yugoslavia. De Yugoslavia, pero quizás hagamos Markovic. O estaba también Paskaljevic. Paskaljevic, sí, exactamente. De Markovic podemos hacer un especial más. Y de Paskaljevic hay mucho material. Y creo que Paskaljevic es más... Va más al grano. No es tan elíptico, digamos, como... Sí. Como Markovic. Bueno, iba a hacer algún chiste con quiere ser John Markovic, pero... No me salió. Bueno, entonces nos vemos. Bueno, y tenemos la gran asignatura pendiente de hacerle los subtítulos o algo, de traer a esta mesa de discusión Fútbol y Comunismo, ese especial de la BBC tan recordado, donde la otra vez nosotros recordamos grandes éxitos del fútbol comunista y son muchos. Así que fui a verla de Puskás. Sí, me gustó, no me pareció nada del otro mundo. Pero... Sí, no explota tanto como... haría. Las cuestiones más ocultas de Puskás o la relación con el régimen, más que nada es como una celebración de su carrera, sí, y de los goles que marcó. Y bueno, está bien, ¿no? Pero quizás no había mucho para comentar en cuestión de IFESCA, ¿no? No, salvo esto que insinúan, a mí me parece un poco traído de los pelos, ¿no? Pero bueno, es una cuestión como medio tercermundesca, de que vinculan las revueltas de Hungría del 56 con haber perdido el Mundial 2 años antes en este en esta final tan recordada entre Hungría y Alemania Occidental. Sí, sí, igual es, va, al menos. Digo tercermundesca porque es como esta cosa de gente que se revela, pierde un partido de fútbol. El circo y sí, exactamente. Se revela. Sí, sí. Igual, por lo que leí, es cierto que fue una tragedia para los húngaros haber perdido esa final y cómo la perdieron, además, ¿no? Porque creían que ya eran campeones del mundo, como suele pasar. Y bueno, del este. Si te reencontrás en la final con el mismo al que en la primera ronda le ganaste 8-3. Es como que, bueno, no, por supuesto, además de ganar 2-0. Y bueno, se los acusaron realmente de haber sido comprados, ¿no? De pecho frío. Pero sobre todo de haber sido comprados, de que le habían conseguido un Volkswagen a cada uno. Les pareció muy simpático cuando, también hablando de estos aspectos TIF, cuando tienen que hacer la gira por no sé dónde o no sé qué tienen que hacer. Que le dicen, bueno, muchachos, aumentar el sueldo no les podemos aumentar, pero lo que sí les podemos dar es la vista, le hacemos la vista gorda si traen cosas de contrabando para mover el mercado negro un poco. Sí. Y que no sé quién trae una valija, creo que el mismo Puskás o otro, trae como una valija llena, pero repleta de relojes para revender. Sí, sí. Sí, tienen sus cosas, ¿no? Es mirable, más para los amantes del fútbol húngaro. Uh-huh. Bueno, nos vamos entonces. Y con esto nos vamos, será hasta la próxima. No, ya nos vamos. Será con más TIF y más Yugoslavia. Sí, seguramente. Bueno, hasta la semana que viene.